Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Por ti, mujer, por amor volví a caer, volví a reír, volví a llorar. De ti, mujer, me he vuelto a enamorar. Si no estás tú, no hay luz. Si no estás tú, me arropa la soledad. Sin ti, mujer, ¿quién fuera yo? Sin ti, mujer, no habría un amanecer. Eres musa de mi anhelo, cauce largo hasta el final. Y contigo voy hasta la muerte, compañera de mi suerte, rosa roja en un saludamos el día de hoy a nuestra radio escucha, a la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nosotros estamos llegando a esta estación gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión de comunicación está la viceministra Maripen Yang. En la coordinación general de Tubalba Ciudad 96.3, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles, Brian Noguera. Y quien te habla el día de hoy, Rebeca Requena, en espera de nuestro compañero Eduardo Pérez, que ya está llegando. Bueno, 9:05 de la mañana, estamos de fiesta el día de hoy porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, el cual pues es un día que se celebra todos los 8 de marzo en conmemoración a una gesta que han hecho todas las mujeres a lo largo de la historia de nuestro planeta, pues, porque es el Día Internacional. Se celebra tanto en Venezuela como en el resto de los países que integran nuestro hermoso planeta Tierra. Bueno, vamos a hablarte rapidito de las efemérides del día de hoy. El 10 de marzo, pues esta semana se conmemoraron varios aspectos importantes y tenemos que resaltar pues uno de los que más nos llega al corazón, y es el 5 de marzo, el día en que nuestro querido comandante Chávez dejó este plano, y pues un día donde todavía se conmemoran muchas de sus acciones, de sus gestas, de todas sus actividades. Pues este día a las 4:45 de la tarde nos fue anunciado pues que había fallecido, y hace 5 años se celebra todos los 5 de marzo la partida del comandante supremo de la Revolución Venezolana. Por otro lado, también tuvimos esta semana varias conmemoraciones, y hay que resaltar pues este día, el 8 de marzo. También el 10 de marzo será el natalicio de José María Vargas, y el 14 de marzo el natalicio de Luis Beltrán Pietro Figueroa, un importante político y escritor venezolano. José María Vargas, por otro lado, fue presidente de la República y también un importante médico. De hecho, una de las escuelas más importantes de medicina, que es la José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, lleva su nombre en conmemoración a todos sus conocimientos y todas sus actividades como médico. 9:07 de la mañana, vamos con un tema musical para ya comenzar de lleno con nuestro programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. La gente juzgará. Bueno, volvemos a tu programa, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio, el cual realizamos todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Te invitamos a que te sintonices, a que utilices los medios que tengas, desde tu teléfono, desde tu computadora. Puedes accesar a este por streaming por albaciudad.org. Ahí vas a encontrar el link para que puedas escuchar nuestro programa, así como toda la programación que tiene Alba Ciudad para ti. Bueno, llegamos de esta canción tan setentosa, ochentosa de nuestro componente musical. Y pues bueno, en honor a las mujeres, pues estas canciones pues que vamos a poner todo el programa son en honor a ellas. Comenzamos con esta canción, Por Ti Mujer, y pues continuamos con No Soy Una Señora, pues porque muchas mujeres nos sentimos pues en la flor de la vida, pues siempre, así tengamos 70, 80 años, siempre nos vamos a considerar jóvenes y más allá de señores, mujeres. Creo que es lo que nos refleja todas esas canciones. Bueno, te vamos a hablar ahorita de las actividades que tuvimos en la semana. A resaltar una actividad importante que tuvimos el día jueves pasado. Al salir de la radio nos fuimos a la Escuela República de Bolivia, aquí cerquita en La Pastora, donde participamos de un importante taller de sensibilización patrimonial, dirigido a los padres y representantes de la Escuela Esteban Gil Borges, la cual queda muy cerquita de la plaza principal de La Pastora. Y pues bueno, este taller de sensibilización se lo ofrecimos a estos padres porque la escuela está siendo intervenida actualmente para sus mejoras, su mantenimiento, su remodelación en algunos aspectos. Y bueno, este taller lo que quería era un poco hacerles llegar a los padres y representantes de los niños de esta escuela pues la importancia que tiene el que se intervenía adecuadamente para que sigan conservándose los valores patrimoniales de la estructura, porque el patrimonio no solamente es manifestaciones culturales, como siempre reflejamos en el programa y a través de todas nuestras acciones por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, sino también en las edificaciones, lo construido, todas esas cosas que nuestros antecesores han hecho, como Raúl Villanueva, este importante arquitecto para nuestro país, lo que es la urbanización del silencio, todas las torres que existen alrededor de este importante sector de nuestra querida capital de Caracas, también la Universidad Central, la ciudad universitaria, pues esos importantes valores que se ven reflejados en las paredes, en las columnas, también son patrimonio, y pues es importante conservarlos para que futuras generaciones vean cómo se hacían estas estructuras. Así es como nosotros, con este taller de sensibilización, tratamos de orientar un poco a los padres para que tengan un poco más de paciencia, entiendan que las remodelaciones a sitios patrimoniales no son tan fáciles, no se hacen inmediatamente porque deben hacerse con los materiales correctos que sigan conservando esos valores patrimoniales. Eso fue el jueves pasado. Y pues bueno, también te vamos a hablar de una importante actividad que se llevó a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural, en la sede en la Villa Santa Inés, y fue la celebración de los 8 años del programa radial de Radio Nacional de Venezuela, El Oriente Venezolano y su Cultura. Contó con importantes charlas, también así ponencias sobre lo que es el Oriente Venezolano, todas esas actividades, esas manifestaciones, también el origen, por qué las personas que están allá son como son. Pues importante hablar de los antiguos habitantes, como la gran población de los huayqueríes. Se tocaron todos estos temas de arqueología, sobre todo Cubagua, cómo fue su fundación, y también las personas que integraron estas importantes islas, como es Margarita, Coche y Cubagua. También se hablaron de las diversiones orientales, y finalmente se tuvo una importante muestra, tanto de música como baile, de todo lo que tiene que ver con el oriente venezolano. Esto fue en la Villa Santa Inés el día 3 de marzo, sábado, a partir de las 2 de la tarde. Contó con importantes personalidades que, bueno, estuvieron ahí celebrando tanto el programa de radio como lo que significa, pues, nuestro oriente venezolano con este importante programa que lleva a cabo Radio Nacional de Venezuela. Asimismo, te contamos que personas importantes, ¿no? Celebramos su nacimiento, ya te recordamos el de José María Vargas, que va a ser próximamente el 10 de marzo. Y el 6 de marzo nace José Manuel Briceño Guerrero, un importante escritor y filósofo venezolano, el cual, pues, es prácticamente un genio en todo lo que tiene que ver, ¿no? Fue un genio en todo lo que tuvo que ver con filosofías acerca de la personalidad del venezolano, de lo que es Venezuela. Y bueno, qué importante haber tenido a un filósofo de esta talla como lo fue José Manuel Briceño Guerrero. También otro importante escritor, y nada más y nada menos estamos hablando de Gabriel García Márquez, un importante escritor latinoamericano, nacido en Aracata, en Colombia, el Premio Nacional Nobel de la Paz también lo fue Gabriel García Márquez. Y pues todos recordamos una de las más grandes obras que tuvo, que fue 100 años de soledad. Nació el 6 de marzo de 1927. Así también te recordamos otras actividades que vamos a tener en la semana y en estos días próximos, pero eso lo vamos a hacer al volver de la pausa musical. Te digo la hora, son 9 y 18 minutos de la mañana, y vamos con una pausa musical para recordar, para ver las actividades que vamos a tener próximamente. También vamos a tener unas importantes entrevistas con dos mujeres que van a hablar sobre nuestro patrimonio cultural venezolano en el interior de Venezuela. Entonces, no te despegues de nuestra sintonía, ya volvemos con tu programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. La mujer venezolana me ha robado el corazón. celebramos con mucho amor y orgullo el Día Internacional de la Mujer, porque son ejemplo de lucha, pasión y dedicación. Son nuestra inspiración en cada batalla y en cada victoria. Y porque nos dan el regalo de la vida, en Alba Ciudad, 96.3 FM, felicitamos a todas las mujeres en su día. Para ellas, todo nuestro respeto, amor y admiración. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Mujeres de la cultura. Daisy Gutiérrez, cantora venezolana, intérprete de música popular tradicional venezolana y caribeña. Nacida en Cumaná, Estado Sucre, socióloga y magíster en educación superior, Daisy Gutiérrez inició su trayectoria en el ámbito de la música nacional a partir de 1975, cuando resultó ganadora del Festival de la Voz Liceísta en el Estado Bolívar. Durante su temprana edad, estuvo formando parte de agrupaciones corales, así como de grupos juveniles de teatro en la ciudad de San Félix, donde vivía junto a su madre y hermanos. Junto a otros estudiantes, crea el grupo musical Paria, dedicándose a la difusión de valores musicales de la región. Oigan esto, compañeros. En el año 1981, siendo estudiante de la Escuela de Sociología y con numerosas presentaciones en auditorios y aula magna de la UCB, realiza su primer gran recital en la sede de Cadafec. A partir de allí, dio inicio a una serie de presentaciones en numerosas ciudades del país, interpretando a compositores como Mariano Rivera, Luis Laguna, Rafael Salazar, Simón Díaz, Henry Martínez, María Rodríguez, Luis Cruz, Otilio Galíndez, Conny Méndez, entre otros. Acompañada con su cuatro o con la participación de músicos ejecutantes de la mandolina, la guitarra, el contrabajo y el cuatro, entre otros instrumentos. En el año 1982, de regreso a la ciudad de Cumaná, junto a otros músicos de dicha ciudad, creó la asociación musical Atanasio Rodríguez, AMAR, como expresión organizada de grupos y cultores de la música popular tradicional de la capital sucrense. También creó, en dicha ciudad, el núcleo de la Federación Nacional de la Cultura Popular. Ha compartido escenario con intérpretes como Ali Primera, Lilia Vera, Los Guaraguao, Jesús Gordo Páez, Chiche Manaure, Francisco Pacheco, Serenata Guayanesa, Cecilia Todd, Un Solo Pueblo, Iván Pérez Rossi, entre otros, e internacionales como Sonia Silvestre y Víctor Víctor, de República Dominicana, Grupo Moncada de Cuba, Armando Tejada Gómez y César Isela de Argentina, Pereira da Viola, de Brasil, José de Molina y Grupo La Resistencia, de México, Marcelo Ferrer, de Argentina, entre otros. Me gusta escucharla en Alba Ciudad. Sí. 9:28, les saludo incorporándome aquí a la transmisión de La Tierra de los Míos. Rebeca, primero que todo, felicidades en tu día, el Día de Todas las Mujeres, Día Internacional de la Mujer. Ya Rebeca al principio hablaba de la celebración de esta fecha tan importante que se celebra anualmente y que, bueno, sí tiene esas características de reivindicación femenina, que por supuesto no se debe quedar en un día, sino que debemos celebrarlo todo el año y por supuesto con acciones, más allá de una celebración, acciones concretas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de género, igualdad en todos los aspectos de la vida. Y bueno, tenemos ya a nuestra entrevistada del día de hoy en línea, Rebeca. Sí, pues ahora tenemos a nuestra querida compañera Nancy Escalante. Ella es directora del Museo Antropológico de Quíbor, que queda ubicado pues en la ciudad de Quíbor del estado Lara. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días, Rebeca. Bueno, feliz Día de la Mujer a ti y a todas las radioescuchas. Gracias por con tu comunicación con La Tierra de los Míos. Pues te queríamos llamar primero para que reflejes un poco las acciones que tú, como directora de un museo pues de arqueología, nos reflejes a nosotros en el Día de la Mujer. ¿Cómo es esa labor que se hace con el patrimonio arqueológico y que una mujer lo lleve a cabo? Pues ¿cuáles son tus impresiones y cuál es tu opinión acerca de una mujer arqueóloga, directora, y que esté resguardando y protegiendo el patrimonio arqueológico venezolano? Bueno, primero gracias por la entrevista, Rebeca. El tema de patrimonial en el país, siempre, bueno, todos sabemos que es un tema muy importante, ¿no? De hecho, muy importante porque es un tema transversal en lo que tiene que ver la soberanía y la identidad de un país, elemento que es fundamental para poder, ir hacia adelante, ¿no? Específicamente en el hecho de que yo sea mujer como directora del museo, por supuesto, permea mucho todo lo que tiene que ver mis acciones en cuanto al tema patrimonial, ¿no? Tú y yo venimos de una ciencia que no escapa al resto de la ciencia, ¿no? En su visión androcéntrica del asunto, y sabemos muy bien que siempre todas las interpretaciones y explicaciones sobre cómo funciona la sociedad se han basado en el hombre, ¿no? Tenemos una sobredimensión de lo que es el tema de la cacería, y por supuesto se han construido pues muchas nociones que se han naturalizado en la sociedad, que explican, bueno, todo lo que tiene que ver nuestra tecnología y todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas ancestrales vinculados con el hombre. Quizás un poco mi trabajo en el museo se ha enfocado, bueno, en eso, en tratar de visibilizar a la mujer. No es fácil. Nosotros sabemos que en cuanto al tema de las investigaciones, pues ha sido algo que ha comenzado desde hace muy poco tiempo. Sin embargo, bueno, siempre tratando de visibilizar a la mujer allí en el hecho patrimonial, tratar de visibilizar a la mujer dentro de las sociedades que hicieron posible que nosotros seamos lo que somos ahora, no solamente a la mujer como madre o a la mujer reproductora y todos esos elementos que tienen que ver con nosotros, pero que no nos definen solamente, ¿no?, como mujeres, ¿no? No solamente que somos madres o que somos emocionales y somos muy sensibles y todo aquello, sino la mujer relacionada con el hecho de la cacería, con el hecho de la producción de alimentos, la mujer relacionada con la recolección, inclusive como las actividades que establecía la mujer en esas sociedades fueron fundamentales para que esas sociedades pudieran mantenerse, ¿no? Entonces, en cada uno de los trabajos que nosotros hacemos, tratamos de eso, pues de visibilizar a la mujer y entender que esta patria fue construida desde hace muchos años, desde hace miles de años, en conjunto. O sea, fue una construcción de las mujeres y los hombres, ¿no? Y que nosotros, bueno, nuestro trabajo trasciende mucho más allá de un día, una cosa de todos los días. Pues claro, pues sí, venimos de una carrera donde lo primero que te dicen que es el estudio del hombre, ¿no? La antropología como estudio del hombre, y yo siempre pues trato de decirle, inclusive a mis alumnos y a los talleres de sensibilización que hago, que la cultura y sobre todo el estudio antropológico es el estudio de los seres humanos. Y los seres humanos somos todos aquellos que integramos este género, por así decirlo, el género Homo sapiens, y que también tiene una palabra que viene del componente androcéntrico, homo, pues, otra vez hombre. Y pues yo quiero también, como ser reflejada como que no solamente somos el estudio del hombre, pues es el estudio de los seres humanos, porque siento que así es como debería ser, pues, porque incluir, pues, una palabra más inclusiva dentro de nuestras mismas carreras. Y pues qué interesante lo que tú comentabas, porque sí es cierto, siempre se ve dentro del estudio de las mujeres del pasado que las mujeres lo que hacían era recolectar, hacer las vasijas, cuidar a los niños, y ya, pues toda la parte política, la parte social, era construida por los hombres. Y el día de ayer tuve vi un artículo donde dice que las mujeres también cazaban, donde hay vestigios que se nota donde la mujer también era cazadora, también era constructora de sociedad, también era política, pues estaba incluida en todo eso, y que es importante que eso se refleje, ¿no? Que se desmitifique la relación de la mujer con todo lo que es la construcción de la sociedad. Claro. De hecho, fíjate, Rebeca, hay estudios que inclusive revelan que la cacería era una actividad que por realizarse, ¿sabes? Por toda la logística que implicaba, no se podía realizar durante todo el año, sino que se necesitaba, pues, de unos elementos y unas tareas específicas para poder ser llevado a cabo, porque tampoco esos grupos solamente se alimentaban de proteínas, sino se necesitaba otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces la recolección fue una actividad muy importante, ¿ver? Quizás más importante de lo que nos han dicho que es, precisamente porque se ha vinculado solo con las mujeres, ¿no? Entonces, quizás el estudio de las mujeres, pienso yo, que debería no solamente enfocarse en cuáles son las tareas que cumplíamos, sino también en estudiar por qué hemos sido invisibilizadas, ¿no? De una manera tan natural durante tanto tiempo por la ciencia, bueno, en el discurso general, que siempre, digamos que ha existido, yo creo que desde hace mucho. Nancy, ya para finalizar este interesante contacto, me gustaría una reflexión. Tienes los micrófonos para que puedas dar ese mensaje a, primero, a las jóvenes que están estudiando en este momento antropología, que sí, tienen esos conflictos, pero también esa oportunidad de cambiar las cosas, y también a las mujeres que, como tú, están dirigiendo instituciones que históricamente habían sido dirigidas por hombres, y que ahora las mujeres se están empoderando de esas direcciones. Entonces, ese mensaje para ambas generaciones, la contemporánea contigo y la que viene tomando la batuta. Bueno, estamos en un momento histórico muy importante, ¿no? O sea, ya tenemos 17 años de un proceso que nos ha visibilizado como mujeres, un proceso que está de hecho representado por mujeres, no solamente en cargos, digamos, de alto nivel, sino en lo más importante, que es en la reproducción de nuestra vida cotidiana, ¿no? Tú ves mujeres en todas partes dando explicaciones, dirigiendo clases, dirigiendo organizaciones de base. Eso me parece una de las cosas más importantes que está sucediendo y algo que me emociona mucho también. Yo creo que la antropología tiene un gran reto, un reto de estudiar la sociedad, de estudiar inclusive lo que está pasando, ¿no?, en este momento con respecto a nosotras las mujeres, porque ahora estamos en un momento en que somos más visibilizadas. Yo creo que el hecho de que yo esté como directora del museo lo dice también, digamos que nada está aislado, sino que todo está vinculado con el proceso que estamos ahorita viviendo. Yo creo que estamos en un momento muy importante, en un momento creo que muy interesante para la antropología, para todas las mujeres y los hombres también, porque yo creo que este es un asunto de ambos géneros, ¿no? Entonces, más allá de algo derrotista, o yo lo que quiero más bien es dar un mensaje, pues, de que yo creo que es un momento súper importante, y la visibilización que estamos viviendo, indiferentemente de la posición que tenga la gente, pues es una cosa que, digamos, que tenemos muchísimos argumentos concretos a partir de los cuales podemos decir que es así, ¿no? Entonces, bueno, feliz día a todas las mujeres, muchísimas gracias por su entrevista, y los esperamos por allá en el Museo de Quíos, ¿no?, para que vayan a visitarnos. Bueno, muchísimas gracias. Era... A ti. Feliz día para ti también y a todas las mujeres larenses. Era Nancy, ¿no?, la directora de el Museo Arqueológico de Quíbora en el estado Lara. Ella ya la habíamos tenido hace un par de semanas también en el programa, hablando concretamente de su gestión, pero hoy, evidentemente, Día Internacional de la Mujer, tratando de darle voz a distintas mujeres que hacen un trabajo importante en pro del patrimonio cultural venezolano, no solamente en Caracas, sino en otras regiones del país. 9:37 minutos, vamos con un tema que me gusta muchísimo, Gotas de Lluvia, en la voz de otra de esas grandes mujeres, Lourdes Lezama. Thank you. Tierra de los Míos. Escuchábamos, como ya dijimos anteriormente, el tema Gotas de Lluvia de Lourdes Lezama, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y seguimos con las entrevistas de mujeres que están trabajando en pro del patrimonio cultural venezolano, que de alguna u otra manera tienen relación con el IPC, pero en este caso una relación muy directa porque es nuestra coordinadora de la oficina de Llanos 2, eso es en el estado Guárico, en San Juan de los Morros. Ha tenido varias actividades esta semana, pero también quisiéramos entonces que nos hablara de todo lo que es tener un cargo de esa magnitud, siendo mujer en estos tiempos de igualdad de género. Así que tenemos en línea a Ana Gile Guillén. Hola, muy buenos días, feliz día de la mujer allá y a todas las mujeres de Guárico. Buenos días, amigos, feliz, agradecida pues por la invitación a este espacio cultural importantísimo para nosotros hoy día, de enseñanza, de cultura, de innovación, que para nosotros pues es súper importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Excelentísimo, gracias por la invitación. Me comentaba Rebeca que habían tenido un foro allá, una actividad con la Universidad Rómulo Gallegos a propósito de el CONUCO como expresión de cultura, de sí. Encuentro de la comunidad. ¿Cómo fue esa actividad? Sí, relátanos un poco. Sí. Recientemente, bueno, el día martes, estuvimos en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en el marco de un convenio de cooperación que se hizo a través del Instituto de Patrimonio Cultural y esta casa de estudios, en donde pues estamos promulgando la cultura, el patrimonio, la formación, sobre todo la educación, y pues tuvimos la oportunidad de realizar un foro relacionado con el CONUCO, expresando pues el CONUCO como práctica cultural de resistencia y soberanía de los pueblos de América Latina, en donde pues tuvimos la participación del rector de la universidad, el licenciado Pedro Berroterán, nuestro abogado de la oficina de regional Llanos 2, el licenciado el doctor Carlos Díaz, y el profesor Remy Salcedo, excelentísimo, con una presentación además excelentísima pues sobre el patrimonio cultural y todo lo que tiene que ver con el CONUCO, ¿no? Pero en eso estamos, pues esa es la labor, tratando de más o menos rescatar todo lo que significa para nosotros la producción que ha quedado pues de una u otra forma en un espacio así como que olvidado, ¿no? Pero estamos retomando pues, y esa es la intención, pues retomar, resguardar, salvaguardar el patrimonio, nuestra cultura con relación al CONUCO, con relación a las prácticas culturales, en eso andamos, esa es la tarea. Bueno, qué importante es esa labor, ¿no? En estos tiempos de guerra económica, Nayile, llevar esta clase de foros, ¿no? A los estudiantes para que innoven sobre nuevas técnicas, para que vean las técnicas anteriores expresadas en lo que es el CONUCO, pues esos saberes ancestrales que existen en esa práctica productiva para la alimentación de una población, pues qué importante que estos estudiantes y pues los que estuvieron involucrados vean esta práctica productiva declarada patrimonio por el Instituto del Patrimonio Cultural, pues es importante, y quiero que nos comentes un poco quiénes estuvieron involucrados, quiénes fueron los que fueron receptores de este foro realizado por ustedes. Sí, bueno, básicamente en este momento pues hubo mucha participación de esta casa de estudio de la Universidad Rómulo Gallegos, estudiantes de la Cátedra de Agronomía, estudiantes de la Cátedra de Derecho, estudiantes de la Cátedra inclusive de Informática, que también estuvieron muy interesados, ¿no?, en el tema. Y, por supuesto, personal administrativo, cultores inclusive, conversando sobre su experiencia con el CONUCO. Son como vivencias, ¿no? Vivencias humanas que no pasaron por una institución educativa, más sin embargo que tienen la experiencia y que pueden pues llevar esa enseñanza, esos saberes a nuestros jóvenes, a esta generación futura. Y es importante que ellos conozcan, ¿no? Que ellos sepan que el CONUCO no es solamente sembrar, que el CONUCO no es solamente es la tierra, que el CONUCO no es solamente ese decir, ¿no? O ese denigrar de decir, bueno, el CONUCO viene del campesino. No, por el contrario, esta declaratoria que se hizo a través del Instituto de Patrimonio Cultural y la UNESCO, pues sirve pues de ayuda, inclusive, para que los jóvenes sepan que el CONUCO ya es un bien de interés cultural, que es una resistencia y pervivencia en el tiempo, que tiene saberes ancestrales, que es un beneficio social inclusive, con procesos científicos, tecnológicos, con identidad cultural. Todo este tipo de cosas que se manejan a través del CONUCO, pues hay que llevarlo a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, que ellos se incluyan dentro de esta participación cultural que es tan nutrida, ¿no?, para nosotros. Bueno, Anayile, para finalizar, quiero que nos des un comentario acerca de cómo es llevar una oficina regional, tener, o sea, como mujer, ¿no? Generalmente estos cargos siempre los ocupan hombres, ¿y qué es para ti o qué ha sido para ti el llevar a cabo esta labor como coordinadora? Y tengo entendido también que eres también la directora del gabinete del Estado Aragua, del Estado Guárico, ¿no? No. Yo, de verdad, en el Estado Guárico solamente estoy acá en este momento en el Instituto de Patrimonio Cultural. Okay. Okay. Pero igual, ¿no? Es un importante cargo. Sí. ¿Y sí, cómo claro ha sido eso? Sí. Claro que sí. Mira, y como mujer, pues te digo sinceramente, como feminista 100%, te digo algo. Yo no sé quién inventó eso de que el hombre es el sexo fuerte en el mundo. Eso lo inventó alguien que no tenía sinceramente razón de ser. Somos las mujeres. Las mujeres que día a día salimos a luchar a la calle, que nos enfrentamos día a día con un mundo que ellos consideran de hombre, pero realmente que no es así, no es verdad, partiendo inclusive desde el hecho que quienes les damos la vida somos las mujeres. Y las mujeres estamos aquí siempre. Bueno, yo creo que la mujer venezolana se ha caracterizado toda la vida por ser luchadora, emprendedora, con una fortaleza inmensa, con una capacidad de resistencia importantísima, y que bueno, que cada día hemos abarcado más escalafones dentro de ese mundo que ellos consideran de hombre. Pero mira, llevar la responsabilidad de una oficina tan importante como es la de patrimonio cultural acá en el Estado Guárico, sobre todo, que tiene tanto potencial a nivel cultural, mira, ha sido una responsabilidad bastante hermosa y con mucho contenido. He aprendido muchísimo, cosas que no sabía. Mezclarse con los cultores, mezclarse con esa gente con tanto cariño, con tanto afecto, que te reciben, que te impulsa inclusive a seguir trabajando, pues para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y la mujer venezolana pues se caracteriza por ser mujer, 100% mujer. Pues así es, Ani, muchísimas gracias por tu participación. Y pues un comentario adicional, gracias. Es que vamos a llevar este foro del CONUCO a Caracas, lo vamos a hacer en la Villa Santa Inés, próximamente les estaremos diciendo cuándo van a venir personas importantes que estuvieron en el foro de San Juan de los Morros, y bueno, los tendremos también en los espacios de nuestra capital para que esta práctica se siga dignificando, porque creo que más allá de conocer, creo que hay que dignificarla, se le tiene como en un apartado así como que, ay, eso es de los campesinos, como tú bien lo decías, y creo que es una práctica que dignifica a tanto a la mujer como al hombre. Bueno, claro, muchísimas gracias, Anayile. Gracias, Rebeca, a ti por la invitación y a este espacio cultural, mira, magnífico. Gracias a ustedes y bueno, salud y éxitos para todos. Bueno, estuvo con nosotros Anayile Guillén, ella es coordinadora de la oficina regional de Llanos 2 en San Juan de los Morros. Esta oficina regional abarca lo que es el estado Guárico, el estado Apure y parte del estado Amazonas. 9:50 de la mañana, vamos a una pausa musical y cuando volvamos vamos a entrevistar, tenemos como para finalizar, a entrevistar a una compañera de nosotros del IPC, una de las más importantes arqueólogas de verdad para nosotros, y es nuestra compañera Isabel de Jesús. 7:53 minutos escuchamos a la voz del Oriente de Venezuela, la gran María Rodríguez, y en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, seguimos 9:54 minutos ya en los últimos compases de nuestro programa, Rebeca. Y bueno, rápidamente, no pudimos hacer el contacto telefónico con Isabel de Jesús. Sin embargo, bueno, ya lo adelantaba al principio Rebeca, una actividad muy bonita que se llevó a cabo el día sábado en los espacios de la Villa Santa Inés, el octavo aniversario del programa sobre música oriental, sobre cultura oriental, que tiene en Radio Nacional de Venezuela nuestra gran amiga, nuestra compañera, también locutora de planta aquí en Alba Ciudad, Lisdé Ramos. Y bueno, que sean 8 años más, Lisdé, de ese trabajo tan encomiable por divulgar, difundir, promocionar lo que es el patrimonio cultural en el oriente del país, en el oriente venezolano. Y allí hubo varias ponencias y destacó una que, por supuesto, fue la anfitriona, Isabel de Jesús. Ella habló sobre Cubagua y sobre las ruinas de Nueva Cádiz. Allí ella dio muchísimos detalles a nivel antropológico, a nivel arqueológico. Y también, bueno, dio algunos detalles que mantuvieron a todo el público expectante, muy interesado en esa ponencia breve de unos 10, 12 minutos, pero con bastante contenido. Y bueno, nuevamente esas felicitaciones para Lisdé, quien luego nos deleitó ella con todo lo... Ella incluso bailó, estaba vestida claramente al estilo oriental. Bailaron diversos grupos, hubo presentaciones musicales. Y bueno, de verdad que una bonita actividad. La Villa Santa Inés está abierta para todo ese tipo de actividades, por supuesto. Y rápidamente, antes de unas actividades a las que nos va a invitar Rebeca, que adelanta Puesta en Uso Social y adelanta el IPC en su conjunto, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela. La invitación es para el día de mañana y para el día sábado, una actividad que estará adelantando la Fundación Compañía Nacional de Danza, a donde está invitado el IPC. Eso va a ser en sus espacios allí en el Teatro del Oeste, en Caño Amarillo, saliendo del metro, que sucede en estos momentos. Allí estarán presentando el espectáculo de danza con los nuevos integrantes del elenco contemporáneo, Azul, Blanco y Sepia, en honor a Armando Reverón, inspirado en la obra de Reverón. Así que invitados de 11 de la mañana a 3 de la tarde, tanto el día de mañana como el día sábado, en donde se estará llevando a cabo una callapa fotográfica también con otro ente del Ministerio de la Cultura, que es el Centro Nacional de la Fotografía. Bueno, sí, el día viernes, o sea, el día mañana, vamos a tener una importante actividad en nuestra Villa Santa Inés, y pues va a ser una visita guiada a los niños del preescolar José Joaquín Veroes. Son niños que van a venir desde los 2 años hasta los 6 años, maternal, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y pues van a conocer un importante hito de nuestra patrimonio cultural, como es la Villa Santa Inés. Ellos van a recorrer los espacios y también vamos a tener una sorpresa para ellos, para que ellos se vayan empapando desde esta pequeña edad, desde estas tempranas edades, con el patrimonio cultural venezolano. La semana que viene, el día miércoles, vamos a tener también talleres de sensibilización dirigidos de nuevo a niños pequeñitos, a niños de preescolar, primero y segundo grado, de la escuela donde estuvimos la semana pasada, la escuela Esteban Gil Borges. Lo vamos a realizar en la escuela República de Bolivia, ya que, bueno, la escuela Esteban Gil Borges, que está ubicada cerca de la Plaza de la Pastora, está siendo en estos momentos intervenida, y pues lo que queremos es hacerle ver, ya hicimos la labor con sus padres, ahora queremos hacer con los niños pues esa labor de sensibilización acerca de todo nuestro patrimonio cultural venezolano, incluyendo su querida escuela como es esa de Esteban Gil Borges. También vamos a tener otro tipo de actividades ya en el marco de mesas de trabajo. Estamos haciendo muchas cosas interesantes, tanto la dirección de registro como la dirección de protección y de puesta en uso social, así como edificaciones culturales adscritas a protección integral, pues estamos haciendo todos los días importantes labores en pro de lo que es la promoción, la protección y la defensa y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Rebeca, muchísimas actividades, a veces el tiempo